Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, que se encarga de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros los programas y se ocupa también de su locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora, que esperamos os resulte interesante, agradable y placentera. Hoy llega a su fin la breve serie que durante 3 semanas, esta noche es la última, hemos dedicado al compositor Cole Porter, a partir del reciente aniversario, el pasado 15 de octubre, de su muerte en 1964. 50 años han pasado desde entonces y decenas de sus canciones siguen siendo objeto de revisión, cantadas por músicos de ámbitos muy diversos e interpretadas de continuo en infinidad de versiones. En las 2 emisiones precedentes, os he ofrecido 30 de sus más conocidos títulos en las voces de algunos grandes clásicos, mujeres y hombres, respectivamente, en cada uno de los 2 programas, de la época dorada del jazz vocal. Billie Holiday o Dinah Washington, Frank Sinatra o Bing Crosby han aparecido, así, entre otros muchos, con sus casi legendarias recreaciones de los grandes estándares de Porter. Esta noche, en cambio, el acercamiento musical a la obra del compositor norteamericano se hará desde otra perspectiva, algo más moderna. Para ello, he elegido 12 temas, 9 de los cuales ya han sonado estos 2 lunes pasados, en las versiones de músicos del mundo del pop y el rock, la mayor parte aún en activo. Todos ellos pertenecen a un doble disco absolutamente imprescindible que se publicó en 1990 bajo la rúbrica de Red, Hot and Blue, título de una de las más emblemáticas canciones de Cole Porter que, sin embargo, no aparece en estos programas. El doble vinilo, pues es en este formato como ocupa un lugar de privilegio en las estanterías de mi casa, se lanzó con un carácter benéfico con la finalidad de advertir acerca de los riesgos del SIDA y recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad en esos principios de los años 90 del pasado siglo en los que la pandemia crecía devastadora, aterrorizando al mundo. Espero no resultar políticamente incorrecto si ahora señalo que la condición de homosexual de Cole Porter, absolutamente notoria, aunque nunca declarada por él mismo, que jamás salió del armario, resultó decisiva para que el homenaje al compositor se hiciera coincidir con la campaña contra la enfermedad que tantos estragos causó en el colectivo gay, aunque no solamente en él. Posteriormente, la Red Hot Organization, responsable de la publicación, editó nuevos álbumes, todos con idénticos carácter benéfico y voluntad concienciadora, en los que el interés musical de los promotores se desplazaba a las figuras de Duke Ellington, Fela Nicolapo Cuti, o se adentraba en territorios como el del country, la música brasileña o la latina. Entre las canciones, y ante la imposibilidad de repetir las letras ya ofrecidas en los programas anteriores, os dejo unos muy concisos comentarios sobre cada tema, extraídos del mismo libro que nos ha acompañado los 2 últimos lunes. Se trata de Cole Porter, la rigurosa e interesante biografía escrita por William McBrien y publicada en España en un ya lejano 1999 por la editorial Alba. En fin, acabo aquí esta hoy larguísima introducción y os dejo ya con la tercera y postrera edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al genio de Cole Porter. Confío en que la disfrutéis. La canción más hermosa que escribió para la película Rosalie fue In the Still of the Night, que estuvo en peligro de ser eliminada porque su intérprete decía que era imposible de cantar. Porter fue a ver al productor, de quien se decía que se había puesto a llorar al oírla. Le ordenó al actor que la cantara y él consiguió cantarla inmediatamente. Unos meses después de escribirla, Cole dijo a la prensa que era su mejor canción hasta la fecha y que la prefería a Night and Day. La letra es elocuente y expresa las dudas de una persona profundamente enamorada, pero que duda de que su amor sea correspondido. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in in its flight. My thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, all the times without number, darling, that I say to you. A estas alturas, You Do Something to Me ha obtenido la categoría de clásico, ya que tanto su letra fascinante como su melodía apasionada son convincentes e identificables. Es uno de los muchos ejemplos en que el arte de Porter es reconocido por el oyente y ofrece un vocabulario para definir los sentimientos que sin él no se habría llegado a formular. Durante muchos años, la letra de Love for Sale no se pudo emitir en las radios de América. Porter se refería a ella como su canción favorita entre todas las que había escrito, probablemente por lo maltratada que fue. Es la que más quiero, decía, porque es una especie de hijastra. No lo puedo entender. Se puede escribir una novela sobre una puta, pintar un cuadro de una puta, pero no se puede escribir una canción que habla de una puta. Thank you. La prensa señaló que Don't Fence Me In era la mejor canción de la temporada 1944-1945, obteniendo un nivel de audiencia de 700 millones de escuchas a lo largo del año a través de las cuatro emisoras de radio más importantes. ¿Qué hizo que esta canción tuviera tanto interés? A pesar de que expresa la predilección vitalicia del compositor por la vida libre y sin trabas, no puede decirse que sea una de las declaraciones más apasionadas en este sentido. Una de las historias, que su mujer Linda tal vez legitimara al guardarla en sus cuadernos de recortes, cuenta que en 1934 ella fue a su rancho de Arizona para librarse de un catarro persistente. Desde allí le escribió a Cole cartas contándole cómo disfrutaba de la vida bucólica, y estas le motivaron supuestamente para escribir la canción a modo de regalo humorístico para Linda. El doctor Sir May, cuya opinión tanto valoraba Cole, elogia Every Time We Say Goodbye en una carta que le escribió antes del estreno. Tengo debilidad por Every Time We Say Goodbye. Cada vez que la oigo se me hace un nudo en la garganta y me hace llorar. Es una de las mejores canciones que has escrito. Es un ditirambo al amor, un himno a la juventud, una canción de belleza celestial. Es una joya no menor que cualquier canción de Schubert o Schumann. Los coetáneos no suelen ser capaces de reconocer los valores reales. No me importa lo que digan los críticos. Esta canción es un clásico y vivirá para siempre. Every time we say goodbye, I die. A little. Porter estaba viviendo en el Ritz-Carlton cuando escribió Night and Day. Recuerdo que hice la melodía un sábado, confesaba, y escribí la letra al día siguiente, tumbado en una playa de Newport. Al componer la música antes que la letra, Porter puso en práctica una extraña inversión en su método habitual. El que Porter sitúe el lugar del nacimiento de la canción en Newport añade credibilidad a la leyenda que cuenta que aquel fin de semana estaba comiendo en casa de la señora de Vincent Astor, en esta localidad, mientras oían caer un incesante chaparrón. Se dice que la señora Astor comentó: «Tengo que mandar que arreglen ese desagüe inmediatamente. El plic, plic, plic me está volviendo loca». Cole se levantó de un salto con un grito de regocijo. Había encontrado el comienzo perfecto para su canción. Como el plic, plic, plic de la lluvia. I think of you night and day. Un crítico escribió que So in Love, la tierna y fascinante canción de amor, está concebida casi como un lied. Lejos de ajustarse al esquema de 32 compases que identifican a la mayoría de los éxitos, la melodía se extiende y desliza hacia el final de un modo que solo un artista podría lograr. El propio Cole Porter escribió sobre su composición: fíjate en mi So in Love. En ese número el clímax se alcanza mucho antes del final de la canción, una situación que habría sido inaceptable hace 20 años. Strange, dear, but true, dear, when I'm close to you, dear, the stars fill the sky, so in love with you. Fold about you, you know, darling, why so in love with you am I, in love with the night mysterious. Deceive me, discern me, I'm yours till I die, so in love with you am with you, my love. Según el informe Kinsey, el hombre medio que conocemos prefiere dedicarse a su deporte favorito cuando la temperatura es baja. Pero cuando el termómetro sube y el clima es sofocantemente cálido, ni don marinero a su pichón, ni el marine a su reina, ni el soldado a su bomboncito le sirven, porque hace demasiado calor, demasiado calor. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's just too darn hot. I like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. Rather you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants, for romance is not. Because it's too darn hot, it's too darn hot, it's too darn hot. Oh, it's too darn hot, it's too darn hot. I like to cool my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, pitch the woo with my baby tonight. Rather you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. Mientras la multitud del Morocco castiga el parqué, y en el 21 las parejas piden aún más, yo estoy sola y deprimida en mi nido de águila real, en las profundidades del piso 90. Cuando el único al que quieres quiere a otra, ¿de qué sirven la abundancia de dinero y la ostentación? Si incluso la mujer del portero tiene una vida amorosa perfecta, aquí estoy yo, mirando al mañana, sola con mis penas, en las profundidades del piso 90. Rainbows burning below me. in my purple-lated gown, down in the depths on the night floor, while the crowds in all the nightclubs punish the party and the bars are packed with the couples calling for more. I'm deserted and depressed in my regal eagle mess, down in the depths on the night. Que si te amo. 2 y 2 suman 4. Que si te amo. Necesita Julio que el cielo esté azul. Te echaría de menos si alguna vez te fueras. Si el sol abandonara el día, ¿qué sería la vida? I miss you. Would I

La melodía que acompaña la letra de After You Who, simple pero conmovedora, se aproxima adecuadamente al estado de ánimo de alguien que está felizmente enamorado y al mismo tiempo entristecido por el temor a perder al ser amado. ¡Qué inútil, qué banal, qué vacía sería la vida sin ti! Porter nos permite experimentar, o tal vez volver a experimentar, la melancolía que provoca la pérdida del amor, aun siendo supuesta. ¿Qué pasaría si nunca la hubiera conocido ni me hubiera enamorado de ella, o de él, como era el caso de Porter? ¡Qué inútil sería la vida! Pero de la letra y la música emerge un sentimiento más aterrador que sugiere que el amor todavía puede desaparecer. Así que el amante enumera una lista de pérdidas que sufriría al perder al ser amado. Le implora: toma mi mano y jura que nunca dejarás de quererme, pues sin ti a mi lado, ¿qué podría hacer? La fragilidad del amor, lo difícil que es encontrarlo, su capacidad para iluminar el paisaje y la profunda oscuridad que trae su desaparición. La alternancia de versos largos y cortos transmite la variación en los estados de ánimo del amante. Supply my sky of blue. After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? For who else could qualify? Hold my hand and swear you'll never cease to care. For without you there, what would I do? I could search years, but who else could change my tears into supply my sky of blue? After you, who could I love? After you, why should I take the time to try? Prácticamente al borde del tiempo, debemos despedirnos. Espero que hayáis disfrutado con este tercer programa que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado a Cole Porter. En él, entre comentarios sobre sus canciones, extraídos de la biografía que William McBrien escribió a finales de los 90 y que en España publicó Alba Editorial en traducción de Manu Verástegui, habéis podido escuchar una docena de sus más importantes temas en la interpretación de Neville Brothers, Sinéad O'Connor, Fine Young Cannibals, David Byrne, Annie Lennox, U2, Katie Lang, Erasure, Lisa Stanfield, Aztec Camera, Nene Cherry y Jody Watley. Todas las piezas se encuentran en Red Hot and Blue, el doble álbum que con una finalidad divulgadora y benéfica y con el propósito de recaudar fondos en la lucha contra el SIDA, vio la luz en 1990. Espero que hayáis disfrutado del programa. El lunes que viene volveremos con vosotros aquí en Radio Universidad de Salamanca. Pasad una buena semana. Adiós. Fente le fe le tu me de fe. Ti falle con canafuru.